Tienes que quererme como yo te quiero, tienes que extrañarme como yo te extraño, así como siento que por ti me muero, quiero que mi ausencia siempre te haga daño. Tienes que llevarme fijo en tu memoria, porque en mí eres sueño de anhelada gloria, y cuando tu sombra llegue a ser la mía, perderé noción de las horas del día. Tienes que nombrarme segundo a segundo, tienes que sentirme más que al mismo mundo, tienes que llorarme como yo te lloro, porque yo te quiero, porque yo te adoro. Tienes que buscarme por cualquier motivo, tienes que besarme porque de eso vivo. Quiero en nuestro encuentro hacerte un reproche, quiero que me digas que soñaste anoche. Porque nuestro cariño tenga la dulzura, la risa de un niño. Tienes que pedir, pues yo vivo implorando, que por tu cariño yo siga penando. Tienes que desear que te besen mis labios, porque con tus besos calmo a mis agravios. Tienes que pedir que por ti yo me muera, tú que eres mi vida, mi ilusión entera. Tienes que nombrarme segundo a segundo, tienes que sentirme más que al mismo mundo, tienes que llorarme como yo te lloro, porque yo te quiero, porque yo te adoro. Tienes que buscarme por cualquier motivo, tienes que besarme porque de eso vivo. Quiero en nuestro encuentro hacerte un reproche, quiero que me digas que soñaste anoche.